En la celebración por la condecoración a un famoso profesor, este brindó con casi todos, excepto con el patólogo, quien lo recriminó con tono indignado y en parte fingido. Ahí conmigo no piensas brindar, todavía puedo servirte de algo. Acuérdate que algún día me vas a necesitar.